Tengo la nave afuera, vamos a mi planeta. Preparen mi ropa, tranquila Singapur. Los de la NASA, estamos en la casa. Yeah. con los que son. Lenny 357, directamente de la República. Tenemos que luchar, bastante te dejas llevar. Dicen que no convengo y que soy un riesgo. Tenemos que luchar, nos quieren separar. Dicen que no convengo y que soy un riesgo. Solo sueñan verte sola, mami, mi alma te adora. Dicen que no convengo y que soy un riesgo. Solo sueñan verte sola, mami, mi alma te adora. Dicen que no convengo y que soy un riesgo. Tengo mala reputación por mi pasado. Cuántas veces el respeto te ha faltado. Y por comentarios de la gente no eres la misma, tú has cambiado. Ni me abrazas y me dejas ignorado. Me molesta la actitud que has tomado. Olvidando las bonitas cosas que entre los dos hemos logrado. Tenemos que luchar, bastante te dejas llevar. Dicen que no convengo y que soy un riesgo. Tenemos que luchar, nos quieren separar. Dicen que no convengo y que soy un riesgo. Soy un riesgo. Tenemos que luchar, nos quieren separar. Dicen que no convengo y que soy un riesgo. ¿Pa' qué quemarme y luego raplarle? Dale, tírale normal, con eso no le va a ganar. Debemos continuar o nos van a derribar. Infelices averiguan tratando de hacer el mal. Podemos remediar, porfa no te hagas de rogar. Dame un día que estemos en casa y sin reprochar. Aprende a esquivar, por dentro van a reventar. El tiempo se encargará que no nos pueden distanciar. Solo sueña verte sola, mami, mi alma te adora. Dicen que no convengo y que soy un riesgo. Solo sueña verte sola, mami, mi alma te adora. Dicen que no convengo y que soy un riesgo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo latina no me quiere. Estoy aquí declarándome, declarando mi amor. No me quiere. ¡Dale! que te quiero yo decir. Para decirte muchas cosas. Escúchame con sabella. Sabes que me vuelves loco. Lo que yo siento por ti. Mami. Quiero rayos de tu luz. We'll be right back. soy un pájaro, no soy avión, pero tengo de acero la carrocería. Tengo un letrero que si lo prendo dice que voy libre para tu vida. Puedo sacarte de algún infierno para llevarte al mismo cielo. No soy un pájaro, no soy avión, pero soy más fuerte que una locomotora. Puedo escucharte, puedes hablarme, guardo secretos, doy consejos con buena intención. Y si me encuentras de pasajero, yo puedo abrirte mis sentimientos y desahogarnos. Salud con unos tragos, pues más que hermanos, somos extraños. Libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre. Pa' adelante, dale, dale, de reversa, venga, venga. Golpea, vista, golpea, vista, vista, vista, vista, vista. No soy un pájaro, no soy avión, pero igual puedo volar por toda la ciudad, llegar tan alto como tus sueños. Y si me caigo me levanto, pero te hago llegar. Y si me cuadras de pasajero, yo puedo abrirte mis sentimientos y desahogarnos. Salud con unos tragos, pues más que hermanos, somos extraños. Más que bueno y una defensa, tía, de veras. Un peluchito en el tablero con perfumito vainillero. Si te lo arrimo y se te para mi carrito ruletero, no te falla, yo te llevo a donde quiera que tú vayas. Tú tienes algo entre lo irreal, lo sobrenatural, esa vez. Yeah. te mueves, no te vas. Feeling electrónico de esos que te hacen volar y brincar. Y después yo me prendo y entiendo por la fiesta en el baile. Como un Nintendo, yo me muevo. Un poquín en la calle. I want your love. I want that kiss, kiss. Now girl, come closer. So you can get this, this, this, this. Fuerte bailando y se baila así. fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue mundial. Freeze. No le bajamos, mas nunca paramos, eso a topado y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Que fue a Bushel a Tentre. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, llego. Ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mi mano. Estoy muy duro, sí, ok, vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gante? Que fue a Bushel a Tentre. ¿Y dónde está mi gante? Sí, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, mientras pensaba, y a un ladito en la habitación estaba tu ropa interior. El día que hicimos el amor, esa fue la última vez. Y vivo el día aquí extrañándote. Todo el día pienso en ti, ya no sé cómo vivir. The white black.